Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, hoy lo charlábamos, Carlos. Me imagino que más allá de la preocupación general, este caso puntual los ha tenido ocupados estos días. Sí, nos cruzamos justito y bueno, lo charlamos y sí, la verdad que preocupado. Nosotros venimos más o menos hace un mes y medio, veníamos hablando con el empleador Ramiro Gustavo Rey, donde lamentablemente la empresa es insalvable. La verdad que la empresa, en la situación que está y bueno, y los compromisos que ha asumido este empresario, donde es lamentable que no los pueda cumplir, pero tenemos la mala noticia de un cierre de otra empresa con 8 compañeros despedidos de vuelta, ¿no? Carlos, ¿el problema de este empresario es una cuestión puntual de la empresa o está enmarcado en la crisis metalmecánica que está viviendo el país? No, es un conjunto, de todos. La problemática del gobierno este trae aparejado también de que esta empresa no pueda asumir algunos riesgos que ha tomado y bueno, esto se da en un marco muy complicado, donde lamentablemente ha pedido préstamos, donde no puede levantar ciertas cosas por la baja de consumo, por la electricidad, por todos los problemas que hay, y aparte quiso tratar de mantener todos los puestos de trabajo, pero se fue hundiendo cada vez más y bueno, ahora hay ha habido una buena predisposición en ciertas cosas nomás, porque ha puesto un bien a vender que era de él, donde está en juego 3 o 4 indemnizaciones. Y lamentablemente, bueno, se desprende de un bien con el cierre de la empresa para pagar 3 o 4 indemnizaciones nada más. Carlos, tengo una consulta en la experiencia que vos tenés, bueno, aquí en Tandil y por supuesto en el sector. Ya lamentablemente son cada vez más las noticias que tenemos que dar respecto del cierre, ¿no? De diferentes empresas y demás. En tu reflexión o en tu análisis, ¿es efectivamente porque Argentina, y Tandil no accede a eso, está realmente en una situación crítica, o crees que hay como una que se hace como un uso de, bueno, está mal la Argentina, entonces aprovechamos para tener esta salida y cerrar, digamos? ¿Hay un uso que se aprovechan los empresarios de cierta manera por la crisis? No, yo no creo. La Argentina está mal, está peor. Nadie ve una luz. Y aparte con la política que implementan ciertos intendentes y gobernadores. No es un compromiso para defender la industria. Nosotros hemos tenido conflictos tremendos, y ustedes saben bien, donde nunca jamás el intendente fue, donde nunca jamás los concejales fueron, donde tenemos senadores que nunca jamás visitan ni siquiera un conflicto, ni si quieren interiorizar de lo que pasa verdaderamente. Entonces, si no se sienta con un empleador para tratar de darle las posibilidades, a ver en qué se puede ayudar, ¿qué queda para el pobre empleado? No sé si me entiendes. Claro, o sea, lo que vos confirmás es una sumatoria de cosas, ¿no? La realidad del país existe y hay una crisis importante, pero a eso le tenemos que sumar que no hay una política de gestión que refuerce o que ayude o que contenga a la industria, ¿no? No la hubo, no la hay, no creo que la vaya a ver, porque tienen una política solamente para atraer al turismo, y esto es así. Han fulminado todo lo que es la industria, la minera, el ferrocarril y la metalmecánica. No hay una política de desarrollo, y ahora con la política de este gobierno más todavía influyó en que cada vez haya más cierres de empresa. Y hay que, la verdad que hay que felicitarlo al empresario, está haciendo un esfuerzo enorme con los tarifazos de luz y gas, con todo lo que sube, y aparte mantener los puestos de trabajo, hay que felicitar a los empresarios. Carlos, no se preocupa a nadie. Te hago una consulta, ya hablando de tantos cierres, vamos a ver si podemos hablar de una reapertura. A principio de año, desde el municipio, desde desarrollo local económico, habían anunciado que la empresa Simpal podría reabrir sus puertas, no en la, con la misma infraestructura que tenía siempre, a mediados de este año, que otra empresa ya lo había agarrado, una empresa brasilera que finalmente también se bajó, y otra empresa la agarraría, incluso que decían que podían quizás tomar gente que había trabajado en metalurgia de Tandil. ¿Esto es efectivamente así o cómo va ese proceso? Mira, yo hace mucho que no tengo un contacto con la gerenta que está ahí, que es María Ruda Alderete. Hace mucho que no tengo un contacto. Sabía de que Simpal y la nueva empresa que ha agarrado, que es Hur, tiene intenciones de abrir, pero como está todo esto, no sé. Ojalá y que Dios ilumine a los empresarios que la abran, ¿no? Porque ahí tendríamos, no sé. No creo que la vayan a abrir como en todo su furor, que tenía 120 empleados, pero por lo menos que tengamos la posibilidad de que algunos compañeros que han quedado despedidos, aunque sea el 10% de todos los que quedaron despedidos, que hemos perdido entre 400 y 500 puestos de trabajo en los dos últimos dos años, tres años, solamente de la industria metalmecánica, bueno, sería un respiro, ¿no? Pero si vos me dejás... decir otra cosa, nosotros tenemos dos empresas que están suspendidas, que hace un año, que es Metalgama, que viene con 3 o 4 horas de reducción por la apertura de las importaciones, porque bueno, porque por todo esto lo que está pasando, que no hay pedido, no hay consumo, la gente que tiene plata no lo lleva para comprar un repuesto, esto o lo otro, lo mete directamente en el banco. Y la empresa Cominelli, que también se dedica a una fundición, que tiene 10 empleados, 8 de los cuales son de WOM, también viene suspendida una reducción horaria de 3 o 4 horas, y que ahora tenemos que renovar 30 días más de suspensión, porque lamentablemente, o sea que estamos más complicados en tratar de ver a ver cómo podemos sostener estos puestos de trabajo, nosotros firmando la suspensión, la reducción horaria, y los empresarios mantengan los puestos de trabajo que en Simpal para que abra, ojalá abriera, ¿no? Pero yo no veo miras para que abra momentáneamente. Carlos, hacías referencia a 400, 500 trabajadores en dos años. En el volumen general de trabajadores metalmecánicos, ¿cuál es la caída que ha tenido en Tandil? Por lo menos, no sé si lo tenés a la estadística. Esos números que di claro, pero... con todas las empresas satélite que trabajaban para Metalúrgica Tandil, con Simpal y Metalúrgica Tandil, hemos perdido 400, 500 puestos de trabajo. Claro, pero ¿sobre qué cantidad de trabajadores? Para tener un porcentaje... En blanco sobre 1.100, y después, bueno, tenemos una cantidad de compañeros, una cantidad de compañeros que están en situación irregular, que nosotros hemos hecho denuncias, inclusive manifestaciones en toda la ciudad, diciéndole las empresas que verdaderamente hay trabajadores en negro, pero bueno, aparentemente inspectores van a otras empresas que están en blanco. Carlos, por último, hicimos un análisis de lo que es el presente en la industria, de lo que fue el pasado. Si miramos para adelante, ¿cómo ves el panorama? ¿Cómo salimos de esta situación? No, lo veo incierto, malo, lo veo... No, acá tiene que venir alguien verdaderamente que sea peronista, porque el único, el peronista o el kirchnerista, que nos juntemos todos, yo soy peronista, es así. Y acá el que lo salva al país es un peronista, no lo salva otro, no lo salva. Esta gente donde se mete en la bicicleta financiera, donde se fugan millones de dólares para afuera, donde nadie, hay una especulación terrible, donde nadie quiere invertir, veamos los negocios que se están cerrando continuamente. Entonces esto lo salva solamente un proyecto donde verdaderamente se reactive todo. No hay otra cosa, no nos dejemos engañar más, no nos dejemos engañar más por nadie, y tampoco nos dejemos engañar por el municipio que tenemos, que no le interesa verdaderamente al trabajador. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Si vos me dejás un minuto, sí, por favor, porque sí. La UON a nivel nacional ha llegado a un arreglo salarial, claro. Es bastante complicado, nosotros todavía no tenemos las planillas, pero agarramos un 28% de aumento para este año, con abril un 15%, en julio el 8%, octubre 5%, y hay un recupero del año 2018 que va a la base de cálculos, el 2% a partir de marzo, y el 6% pagadero en 6 cuotas fijas de mayo hasta noviembre, y ese 6% se incorpora en los salarios de enero del 2019. Uh-huh. Es bastante difícil, claro, redondearlo así, ¿no? Sí, pero sí, bueno, hay un aumento y también hay una cláusula de revisión en noviembre del 2019. Un alivio para el trabajador. Un alivio, exacto. Esperando mucho, que, pero bueno, lamentablemente, claro, con este gobierno no le podemos pedir el 100 y el 150% de uh-huh. todo el poder adquisitivo que hemos perdido. Seguro. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes, muy amable.